Salam alikum, me llamo Mustafa. Y hace 3 años llegué en patera. Tengo mis papeles y estoy aquí en regla. Mi mujer conmigo y un trabajo fijo. No bebo alcohol, tampoco como cerdo. Crema para el sol, yo no necesito. Pero quien molesto, si la ley respecto. Somos tan distintos, ¿por qué no nos juntamos? Guten Tag, me llamo Gunther. Yo llegué en Audi, tengo el pelo rubio. Tengo una casa, no tengo un piso. Bueno, reconozco todo un edificio. Yo tengo músculo, una voz muy seca. Pero para el sol, yo sí quiero crema. Pero quien molesto, si la ley respecto. Somos tan distintos, ¿por qué no nos juntamos? Buenos días, guten tag, o salam alaikum. Jedobui, bonjour, o good afternoon. Nadie elige su color de piel o su origen. Tú eliges, si te fijas en mi deje. Buenos días, guten tag, o salam alaikum. Jedobui, bonjour. Nadie elige su color de piel o su origen. Tú eliges, si te fijas en mi deje. Buenos días, yo soy Jorge, soy ecuatoriano, trabajo en el campo. Mi mujer también paga el alquiler. Más de 500 euros que se van cada mes, sí. Me gusta reggaetón, llevo mi gorra para atrás. Cuando oigo una canción a mí me gusta cantar. Pero quien molesto, si la ley respecto. Somos tan distintos, ¿por qué no nos juntamos? Hello, John soy yo. Hello. Tengo una casa en el campo de golf. Pantalones cortos todos los días llevo. Más con este tiempo yo no tengo frío. Y cuando son las 4 tomo leche con galletas. Y en mi coche el volante está a la derecha. Pero quien molesto, si la ley respecto. Somos tan distintos, ¿por qué no nos juntamos? Buenos días, guten tag, o salam alaikum. Jedobui, bonjour. Nadie elige su color de piel o su origen. Tú eliges, si te fijas en mi deje. Buenos días, guten tag, o salam alaikum. Jedobui, bonjour, o good afternoon. Nadie elige su color de piel o su origen. Tú eliges, si te fijas en mi deje. Jedobui, me llamo Darek. Soy un albañí, vengo de Polonia. Ahora estoy aquí con toda mi familia. No tengo DNI, pero tengo novia. Tengo NIE, sí. Y tarjeta de mi país. El pelo corto, se nota que no soy de aquí. Pero quien molesto, si la ley respecto. Somos tan distintos, ¿por qué no nos juntamos? Bien, bonjour, me llamo Philippe. No bebo alcohol y no me gusta el cerdo. Crema para el sol, yo sí la necesito. Gorra para atrás, también me la pongo. Y también aprecio la galleta con leche. No soy albañí, pero tengo NIE. Y en este país me siento en mi casa. Podemos convivir siendo todos de misma raza. Buenos días, guten tag, o salam alaikum. Jedobui, bonjour, o good afternoon. Nadie elige su color de piel o su origen. Tú eliges, si te fijas en mi deje. Buenos días, guten tag, o salam alaikum. Jedobui, bonjour, o good afternoon. Nadie elige su color de piel o su origen. Tú eliges, si te fijas en mi deje. ¿La palabra raza? ¿Qué quiere decir? ¿Eso para los animales? ¿Para los perros? Entre nosotros, días, lo humano, tag, no, solo hay una raza, nadie elige, nadie la elige, nadie elige su color de piel, o su color de pelo, o su color de ojo, o su país de origen. ¿Qué pasa? ¿Que somos de cultura diferente? No, podemos convivir, somos todos hermanos, hijos del mismo padre. Buenos días, guten tag, o salam alaikum. Jedobui, bonjour, o good afternoon. Nadie elige su color de piel o su origen. Tú eliges, si te fijas en mi deje. Buenos días, guten tag, o salam alaikum. Jedobui, bonjour, o good afternoon. Nadie elige su